Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas los que nos estén escuchando en este episodio cero de El Último Pasillo, un podcast donde vamos a estar discutiendo sobre una de las cosas que más nos apasiona, que es el cine de terror, aunque espero que no nos limitemos a eso, que podamos tocar de repente el horror en series de televisión, en el cómic, en la cultura pop en general. Y bueno, con nosotros va a estar aquí conduciendo Paul Pfeiffer. Es para mí un honor, Uriel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos quieres platicar un poquito qué has estado haciendo, que está muy relacionado, creo yo, con la cuestión del cine de terror? Sí, primero que nada, también saludar a todos los que nos están escuchando. Es de nuevo para mí un honor estar aquí. Y qué chido que les interese y sobre todo que les gusten este tipo de temas que son muy valiosos, pero ya hablaremos de eso más adelante. Pues te cuento, hace unos años estuve trabajando en el Festival de Mórbido, pero siempre me ha gustado el cine de terror. Siempre veo muchísimas películas y se relaciona mucho con la carrera que estudié, que fue sociología, y me gusta hacer esos paralelismos, ¿no? entre el terror, el cine de terror y la sociedad. Pues ahorita estoy trabajando en una empresa de contenidos y hacemos muchísimas cosas para cine y para tele. Y en nuestros ratos libres le metemos también mucho al cine de terror. Fíjate que no había pensado en eso, va a ser interesante de repente tener la perspectiva de comunicólogo que no me puedo quitar y que tú nos des la de la sociología. Sí, no quiero de ninguna manera un comentario pedante, por favor, no empecemos con el pie izquierdo. Pero bueno, ya verán que si es algo interesante, después lo verán. Sí, yo creo que va a salir algo bueno, que podemos... Vamos a poder ir un poquito más allá de la discusión fácil o de los lugares comunes. Ojalá que salgan cosas muy interesantes. Y pues sí, el terror siempre ha estado relacionado de una manera muy, muy cercana a la sociedad en su determinado momento. Lo hemos visto en los 50s, en los 60s. El terror va evolucionando, las películas de terror van evolucionando para representar de alguna forma problemáticas sociales. También quiero presentar por aquí, a ver si escucha a Eric Salinas, que va a ser nuestro productor y que está en los controles. Eric, a ver si te alcanza a escuchar. Hola a todos, buenas noches. Eric también es una persona muy apasionada del cine de terror. Conoce cosas raras, bizarras, japonesas, que yo jamás he escuchado. Siempre menciona la sirena de la cloaca o algo así. La sigue recomendando, no la he visto, no creo que la vaya a ver, pero pues es una aportación valiosa de su parte. Sí. En algún momento creo que lo mencioné, y si no, pues ahorita lo van a saber. Desde que pensé en realizar este podcast, sabía que estas dos personas son las que iban a estar participando. Con Eric trabajé un buen tiempo y tuvimos pláticas muy interesantes. Y Paul fue mi roomie un año, dos años. Sí, año y medio, ni tú ni yo. Sí. Año y medio, y también llegamos a tener conversaciones muy interesantes que pues creo que pueden aportar algo, la verdad. Y bueno, siéntanse especiales si están escuchando esto. Este es el episodio cero, como ya lo habíamos presentado. Va para gente de confianza, para gente que queremos que nos dé opiniones, que nos dé su crítica constructiva. Así que esperamos sus comentarios. Pero bueno, es más o menos esto una presentación para tratar de explicarles a ustedes por qué nos gusta tanto este género, por qué nos gusta el cine de terror. Sí, bueno, antes de arrancarnos, me gustaría curarme un poquito en salud. Y algo que se me olvidó en la presentación es que, ojo, no soy un experto en cine de terror. No me puedo catalogar en esto. Un poco, sí. Porque me van a quemar constantemente si de repente empieza a crecer esto desmedidamente, como es la ambición. Como me encantaría que muchísima gente nos escuchara. No quiero que me quemen. Me considero más bien un entusiasta. Entonces, me voy a equivocar mucho tal vez, o voy a desconocer muchas cosas, pero justo de eso se trata. Y pues bueno, la primera pregunta que acabas de arrancar, que es igualmente sencilla que complicada: ¿por qué nos gusta el cine de terror? Creo que me encanta el tema de la adrenalina. Me encanta cómo es muy sincero y cómo no le gusta, o muchas veces le rehúye a la pretensión artística, y eso también siempre se me ha hecho algo muy valioso. Me gusta cómo muchas veces sin recursos, sin grandes recursos, hacen piezas maravillosas, y me gusta cómo siempre hay un... o el 90% de las veces, o tal vez así no lo pensó el director o el guionista, pero siempre hay un subcontexto que es bien valioso y bien chido. Este suena como a lugar común, pero a mí me gusta porque pues trata de provocar uno de los sentimientos más instintivos del ser humano, que es el miedo. Es un lugar común, lo sé, pero es muy interesante. Creo que ningún género te llega tanto o tan profundo como puede hacerlo el horror. Eric por aquí nos estaba comentando también que le gusta la atención, el sentirse un poco nervioso, un poco en peligro y escapar de los problemas que todos tenemos en la vida cotidiana. Es uno de los géneros que más nos ayudan a escaparnos de repente, creo yo. Sí. ¿Cuál sería tu principal o tu primer acercamiento al terror? Tengo que agradecerle a mi prima, quien ya es toda una profesionista y ni de broma va a escuchar esto y probablemente no lo vaya a aceptar tampoco. Pero ella, yo era un muchachito con las pompis mojadas de pipí y tenía 5 años y ella yo creo que tenía 10. Y de una manera muy poética, porque ya es de octubre y me parece, si no me equivoco, su cumpleaños es como el 30 de octubre o algo así. Siempre le encantó las películas de terror. Y estamos hablando de los 90s y Canal 5, cuando estaba Chucky, Jason y en el Canal 7 Freddy. Un gran momento para el cine de terror. Sí, por supuesto. De hecho, todos crecimos eso y apuesto que todos lo estamos pensando y lo vamos a mencionar. Entonces, qué bueno que me dejaste empezar a mí para yo ganarlo. Pero, bueno, mi prima se llama Cintia, quien, si algún día me escucha, qué honor. Le encantaba verlas y yo, pues, era un niño, me daba muchísimo miedo, me daba muchísimo... no podía dormir en las noches, me daba miedo ir al baño incluso, ¿no? Y gracias a ella empecé a verlo porque se juntaban los primos y todos en un cuarto lo veías y tú no podías decir, no, a mí me da miedo, yo no lo veo. Entonces como que lo veías así a fuerzas. Y probablemente recuerdo la primera película que vi fue la de Jason. Creo que es perdón. Como les digo, soy un entusiasta, no un experto. Me parece que es la número 7, la del barco, cuando llega a Nueva York. Y yo me moría de miedo. Solamente recuerdo que disfrutaba plenamente la escena de la chica bañándose. Claro que Canal 5 estaba omitida, pero la vi y para mí la tengo vivos esos recuerdos. Y para mí por eso Jason es un gran personaje y toda la vida lo llevo y lo respeto muchísimo. Tengo algunas diferencias con respecto a su moralidad y el sexo premarital, pero... Algunas. Sí, pero creo que eso definitivamente, esa película y esa prima para mí representa el primer acercamiento muy temeroso al cine de terror. Es interesante, de repente en los 80s sobre todo era muy popular el cine de terror porque eran los pocos acercamientos que tenían los adolescentes a temas un claro. poco más sexuales quizás. Sí. Y por eso todas las películas de los 80s tienen su escena gratuita de desnudos o de sexo, la verdad. Claro. Sí, bueno, que Canal 5 lo hacía muy bien o muy mal, depende de qué perspectiva lo quieran ver, pero siempre la tijera era brutal. Pero se alcanzaba a ver por ahí, siempre. Y además siempre eran, justo por la temática de Jason, ¿no? Esta de matar a los jóvenes libidinosos. Pero siempre como que eran parejas muy bellas, ¿no? Bueno, construidas desde la estética occidental, pero muy bella siempre. Y ahora, Uriel, creo que somos de la misma generación, apostaría a decirlo. No tanto. Pero sí hay unos años de diferencia. Uh-huh. No voy a decir quién más ni quién menos, no importa, es irrelevante. Eric es el mayor aquí. Sí. Y como no tiene micrófono, pues bueno, ni modo, claro. se aguanta. Pero tú, ¿cómo llegaste a esto? Yo tengo muy, muy claro la imagen, porque de hecho la primera película de la que tengo... memoria de haber visto por completo es una película de terror, es Evil Dead 2, El despertar del diablo de Sam Raimi, que es una película además bastante fuerte. Yo recuerdo que la vi cuando tenía 3 años. ¿3 años? Y lo recuerdo perfecto porque en casa teníamos solamente televisión, como que no era tan... Imagínate de qué años estoy hablando. Que todavía mucha gente no tenía videocaseteras VHS. Sí, sí. De repente, un día en la noche, llega mi papá con una televisión nueva y con una videocasetera. Y había ido ese mismo día a sacar una membresía de un lugar de alquiler de películas. Yo soy de Tijuana y allá le decimos video. Le decíamos, porque ya no existen, nada más así, video. Y bueno, llega con unas películas para él de Charles Bronson o algo así de acción. Y de Mario Almada, quizás. Y no sé por qué escogió para mis hermanas, tengo dos hermanas mayores, y para mí, esta película. Y la vi como, no sé, pensando que iba a ver quizás una caricatura. Pero me conquistó el género, me hizo tener pesadillas mucho tiempo. Pero desde entonces me enamoré por completo del género. Y después se volvió una tradición con mis hermanas. Cada domingo que podíamos ir a alquilar películas, íbamos directo al pasillo de las películas de terror. Sí, sí, que de cierta forma es, bueno, no sé si les ocurrió a ustedes, pero es como una especie de ir agarrando callo, como salir a hacer ejercicio, o como, no sé, incluso no hagan drogas, pero como cualquier droga, ¿no? creo que la primera película que vi me dio muchísimo miedo, pero también se convirtió en una tradición, ¿no? Entre los primos, juntarte a ver películas de terror, porque te daba emoción, te daba ese, perdón que vaya a empezar a pochear o a ser muy, muy hipster, pero ese thrill, ese... Pues sí, esa emoción. Sí, esa emoción. Esa emoción. Que no te genera ningún otro género, ningún la otro verdad. Género. No. Digo, por más buena que sea Roma, a mí me gusta mil veces Niños del Hombre. Y bueno, hace poquito escuchaba otro podcast de terror. También, no expertos, aficionados como nosotros, que escribían escenas casi de memoria, de películas de los 80s, de películas de los 90, que describían los nombres de los personajes, y no sé, tal vez soy yo, pero yo no recuerdo que otro tipo de películas te generen recuerdos tan, tan marcados que puedas describirlo de esa forma. Es cierto. Y sí. Cuando piensas en películas de terror, la verdad, sí. Sí, sí, yo tengo una excelente. Tenía tal vez 13 años. Y nos fuimos de vacaciones a Ixtapa, y la primera noche, mi hermano, quien me lleva 4 años, él ya estaba mucho más... No, yo no tenía 13, yo creo que yo tenía como 9. Y prendemos la tele, y en Canal 5, otra de las clásicas de terror de Canal 5, con eso. Y nos la echamos toda. La verdad es que eso es súper larga, y tal vez yo me quedé dormido después, afortunadamente, pero de esas vacaciones no fue nada, porque vas a un hotel, vas a la playa y las... Está todo lleno de coladeras, entonces para mí era eso todo en todos lados, ¿no? Parecía Pennywise en todos lados, y yo me tenía que quitar rápido la arena de los ojos, rápido, rápido, porque iba a aparecer ese maldito payaso. Y ahí ya veía bastantes películas de terror, pero me marcó muchísimo esa. Que sabes, aquí es la segunda referencia que haces al Canal 5, y yo tengo que pintar mi raya ahí en Tijuana. Me parece que el Canal 5 no llegaba la señal hasta allá, o la verdad era muy poco popular. También creo que cuenta que en mi infancia solamente tenía televisión abierta, que eran 2 canales mexicanos y 8 o 10 gringos. Entonces también las primeras películas de terror que recuerdo haber visto en televisión las miraba en Fox, me parece. Y, que te llegaba abierto. Ajá. Llegaba abierto. Y recuerdo muy bien también cómo de repente me atrapó la escena y me quedé viendo la película por completo. El Regreso a los Muertos Vivientes 2. Que sí, es sí, también sí, sí. De mis películas favoritas de zombies. Que es uno de mis subgéneros favoritos. Pues la especial mención tal vez le hice aquí porque ya creo que ya nadie de los que nos escucha ve Canal 5. Pero le debemos eso, no sean malos. Sobre todo ahora que lo dices... Hablando yo centralistamente, pero la gente de aquí del centro, yo creo que vimos un montón de películas Canal 5, porque además en esa época, en los 90s, yo recuerdo el TLC estaba en pañales, amigos. Entonces, tener cable era un lujo absoluto. Le debemos también, yo al menos, Dragon Ball y Supercampeones, sí, me parece. Totalmente. Por ejemplo, La Hora Marcada, ¿en qué canal aparecía? Porque también es un producto que yo después conocí. Pero no en su momento, no recuerdo en qué canal lo transmitían. Yo la verdad es que no lo consumí, pero aquí me está... diciendo Eric desde los controles, desde allá los en cabina. Sí. Que en el canal 7, la verdad es que... 7 o 13, no recuerdo. Pero eso es TV Azteca. Era TV Azteca, sí, de esa liga. Pero la hora marcada era Televisa. No era de Azteca. No era Televisa, de hecho es evidentemente ahí donde hacen sus pininos en dirección y en fotografía el Chivo Lubezki, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Sí, sí. Yo apostaría entonces que es el que es Canal 4, porque tenía toda una barra muy buena de, sobre todo de ciencia ficción. No sé si fue Canal 4. Yo en Canal 5 no lo recuerdo, la verdad. Sí, estoy buscando y dice que es del Canal de las Estrellas, el 88 y el 1988. Canal de las Estrellas. Eric no se acuerda bien porque estaba en la universidad precisamente en ese tiempo. Y el consumo de drogas era un problema para él. Ya en su juventud. El cerebro. Entonces, 88, 90, yo también era chicuelo, no era nada. Era una cifra más para el INEGI, nada más. Sigo siéndolo, ¿no? Pero ya me la creo más. Pues a mí en realidad me parece muy interesante porque tengo experiencia cercana con mi papá, quien nunca le ha gustado nada, ningún tema que roce cualquier cosa de terror, horror, ciencia ficción, cualquier cosa de género, nunca le ha gustado, nunca le ha llamado la atención, y su excusa es la siguiente, me dice, ¿por qué teniendo un mundo tan horrible donde mi trabajo a lo mejor no lo disfruto tanto o lo sufro más, y veo las noticias y el mundo es feo en sí? Uh-huh. ¿Por qué llegar a sufrir con este tipo de cosas? Y es una pregunta que me he planteado mucho. Y tenemos varias respuestas, pero quiero que empieces tú, Uriel, porque me está temblando la voz. No sé si es la correcta, porque yo también lo disfruto mucho. Es el nervio. Mira, yo también lo disfruto mucho. Creo que tengo una perspectiva completamente distinta a la que podría tener tu papá. Creo que incluso te acerca un poquito estar viendo algo de terror, algo que te dé miedo, con la gente alrededor. Por eso muchas veces, o la mayoría de la gente, ve películas de terror acompañado o acompañada. A mí lo que me pasaba, y vuelvo a mis recuerdos de infancia, es que me asustaba al lado de mis hermanas y de repente había una conexión, una cercanía, claro, fuerte, sí, sí, con ellas, y luego regresabas a la vida real y tal vez a tus problemas, pero te olvidabas, que es precisamente lo que decía Eric de por qué le gustan las películas de terror a él. Funciona como un escape. Y ahora, haciendo memoria, creo que no son solo las películas de terror. Porque, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo La Mano Peluda. Y este tipo de programas de radio. Donde generaba que la gente se acercara alrededor del aparato. Y se tomara su cafecito mientras escuchaba historias o relatos de fantasmas. Y... creo que eso sí tiene que ver mucho el miedo. Creo que no te genera, tal vez otra anécdota que estoy escuchando, una cercanía con las personas a tu alrededor, como si lo puede generar el que todos estén asustados al mismo tiempo. Sí, claro, y además eso, lo que estás diciendo se comprueba así científica, históricamente, porque hemos estado como sociedad, como humanidad, hemos hecho lecturas de terror toda nuestra vida. Nos hemos contado historias de terror, aunque tal vez... si nos damos mucho, mucho, mucho al pasado, como una especie de realidad, pero se fue haciendo ficción y la gente compraba esas novelas o escuchaba esas novelas a través de la historia oral. Y el cine básicamente también empieza con la ciencia ficción, o no sé si básicamente, pero desde sus inicios estuvo ahí ese género, ¿no? Entonces es porque la gente lo disfruta, porque le gusta vivir esa realidad, le gusta sentir el miedo también. Y no es que el mundo sea mucho peor que antes, ¿no? No me arriesgaría a decir eso. Pero ha estado ahí, nos ha acompañado en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, por supuesto. Y además es un género popular en todos los campos donde se puede desarrollar. Yo recuerdo perfectamente que de niño era un obsesionado de los malos libros de terror. De libros que incluso venían con faltas de ortografía. Que ahora de repente me los encuentro y digo, no puedo creer que yo leía esas cosas. Pero los disfrutaba mucho y siempre eran de los libros más vendidos en las librerías a donde iba. Y bueno, no vayamos más lejos, Cañitas, de Carlos Trejo, sí, lamentablemente sí. Es uno de los libros más vendidos en la historia editorial en México. Sí, sí, es cierto. La verdad es que yo lo leí. Yo también lo leí. En su momento no, tendría que revisitarlo. Y aquí, por eso me refiero a mí mismo como un entusiasta del terror. No me pareció malo, la verdad. A mí también me dio miedo. Ajá, exacto. O sea, porque además, digo, en ese momento yo, por diferentes situaciones, yo vivía en Querétaro. Pero tenía para mí el monstruo del centro del DF, que es donde todo esto está ambientado. Era de por sí ya daba miedo, ¿no? Ahora llevarte a ese momento era todavía más de miedo. Y bueno, para mí creo que me voy a acercar a esto, donde a lo mejor también van a estar en desacuerdo, pero eso está chido. Creo que una película o un producto, un contenido de terror, un contenido de género, si es malo o es bueno, está chido. Lo que es feo es que sea gris, que sea aburrido. Si te aburre, qué mal, ¿no? O sea, si intenta dar miedo y te da risa, pues a lo mejor no tuvo las herramientas, ¿no? Y creo que es el caso de Cañitas. Sí. No, y hay mucha... Hay comedia voluntaria, como lo que sea Sam Raimi. Totalmente, exacto. Y también hay comedia involuntaria, pero igual son disfrutables. como Cañitas, seguramente. Cañitas. Y como la película, que también es todavía... Híjole, no. Vacaciones del Terror. No llegué tan lejos. Sí, Vacaciones del Terror es un clásico que también a mí me daba miedo cuando la miraba de niño. Entiendo que a mucha gente no, pero... O sea, todavía recuerdo esos ojitos de la muñeca... Moviéndose rápidamente de un lado a otro. Sí, y... sí da más miedo. Claro. Definitivamente. También a lo mejor... Bueno, yo vi acabo de ver Cañitas hace poquito porque estaba en la plataforma de Video On Demand más famosa. Y no sé si sigue ahí. Échenle un ojo. Regálenle 10 minutos, 15 minutos de su día. Y vean que va por ahí, ¿no? Pero quiere decir que Carlos Trejo sigue ganando dinero. Es de los probable. Libros y de la película. Es muy probable. Dios. Y que me lleva otra anécdota muy, muy, muy chistosa. Estaba. Yo una vez lo vi de lejos en una. Caminando en una plaza en Querétaro. Ahí va. Que es inconfundible, ¿no? Como, sí. Definitivamente no me acerqué a él, pero. Pero ahí. Lo puedo contar que vi a Carlos Trejo y sí existe. Escuchas a lo lejos sus pantalones de cuero. Exacto. Caminando. Y sabes que dicen que si lo escuchas. Lejos es que está cerca. Exacto. Y si lo escuchas cerca es que está lejos. Sí, es. Pero no le demos más tiempo a Carlos Trejo. Le mandamos un saludo donde quiera que esté, eso sí. Sí, un saludo a Carlos Trejo. Ojalá que pronto estés invitado en este podcast. Sería súper interesante de repente escuchar su perspectiva del terror. Sí, sí, sí. Pero creo que la pregunta con la que yo inicié me gustaría también darle algo y ahí van a decir, ahí está otra vez el pedante de Paul, decir sus cosas. Si este discurso empieza a no jalar, les juro que no lo repito, pero me encanta el terror porque nunca es nada más terror. Siempre está en ese contexto, digo, salvo las que de plano están súper orilladas, súper, súper orilladas a la venta, a vender. Creo que esas sí son nada más eso, son sustos nada más. Pero las mejores películas de terror siempre han estado en un contexto social y han tratado o han tenido otros temas que son relevantes y que lo expresan o que expresan cierta problemática social a través del terror. Y eso se me hace súper chido. Y creo que también hace que muchas personas empaten por eso. Porque una película, si habla de esas temáticas así, puede resultar aburrido, o es más difícil que entre a una sala de cine, o es más difícil que entre a tu videocasetera o a tu compu, ¿no? Incluso hace ratito lo comentabas, que puede ser involuntario. De repente, estas ideas que nos transmiten las películas de terror, y quizás alguien me va a corregir, pero por ejemplo, creo que una de las muestras más grandes de un reflejo de la problemática social de una época en una película de terror es La Noche de los Muertos Vivientes, porque el protagonista era negro en un momento donde era muy difícil que eso pasara, que no era una película centrada en su raza, pero creo, y aquí es donde me puede corregir algún experto, que el casting es incidental, que fue porque fue el mejor actor de los que habían hecho casting para la película. Pero bueno, de entrada podemos hablar de que la producción o quien quiera que sea encargado del casting no tenía ese prejuicio, ¿no? Claro. Porque en los 50s o 60s, finales de los 60s. En los 60s ya no había, digamos, ya se había roto esa barrera, pero pues si ahorita todavía existe, ¿no? O sea, involuntariamente existe. Sí. Pero en los a finales de los 60s todavía, o sea, no, era imposible pensarlo. O bueno, no imposible, pero no ocurría simplemente. O sea, o si había una serie tenía que ser puros negros, ¿no? Era una serie de puros negros. Claro, y la pareja tenía que ser negros. Y aquí no fue así, fue como era la sociedad. Y pues también, sin spoilers, aunque sería injusto que pensaran que estaríamos spoileando una película tan vieja, pero que al final muera así es... No la había visto. Ah, no, perdón. Ya se las arruiné a varios. No. Si alguien está escuchando unos gruñidos, no es una psicofonía, es un cachorrito por aquí que nos está acompañando en el estudio de grabación y de repente vino a jugar. Disculpen la falta de profesionalismo de su parte, pero ya ya la mandamos por allá a jugar a otra parte. Y bueno, no crean que siempre vamos a estar tan dispersos. La verdad es que este era un podcast, una edición sin un tema especializado más allá de que nos conocieran y de hacer pruebas técnicas, la verdad. Pero vamos a estar definiendo temas mucho más específicos para que esto sea una discusión más rica. Y no sé, Paul, ¿qué esperas también de lo que viene en el podcast? Sí, espero que les guste, que les haga pensar, que les haga traer recuerdos, que les haga sumarse de cierta forma a una conversación, que aunque no es en vivo, creo que ahí vamos a estar respondiendo, vamos a estar platicando, porque definitivamente vamos a tener perspectivas, y ustedes van a tener otras perspectivas, y como escucharon, la vamos no sé, esto no lo voy a decir por todos, pero me voy a equivocar, y está chido que nos sumemos todos, ¿no? Porque nosotros, digo, estamos detrás del micrófono, pero somos de fans de terror para fans del terror, ¿no? No somos de ninguna manera, de ninguna manera espero dar una cátedra, ni mucho menos. Pero sí prometo, como dices, que no esté tan disperso, ¿no? Creo que esto es un primer acercamiento a partir de nosotros siendo humanos que les encanta el terror y contando básicamente eso. Incluso si por ahí encuentran esto, ahorita que creo que vamos a darles nuestras direcciones, estaría chido que sí contaran cómo se acercaron ustedes. Siempre está bien chido leerlos, ¿no? Crean que no es así y qué tal por ahí sale algo chido, ¿no? Sí, también. Hay mucha razón en esto. No somos expertos, somos muy fanáticos, pero creo que es mejor que esto sea así, una conversación mucho más cercana entre gente a la que le gusta este tipo de cine, que lo sientan como una conversación entre amigos en la que esperamos ustedes puedan participar. Vamos a estarles dando en nuestras redes sociales los temas de los que vamos a estar hablando y ojalá que incluso en algún momento podamos de repente contar con llamadas de ustedes, si es posible. Ya iremos viendo, iremos resolviendo la cuestión técnica, pero si no, no se preocupen, vamos a encontrar la forma de que ustedes participen en esta conversación que creemos va a ser muy enriquecedora para todos. Sí, sí. Lo que más importa, ¿no? La comunidad que genera el terror. Está chido eso. Y de hecho sí, es una conversación. Este podcast surge de las pláticas que tenía con Paul. Exacto. De las pláticas que tenía con Eric y que vamos a de repente a llevar a todos ustedes y ojalá que sean pláticas cada vez entre más participantes. Sí, y también, bueno, ir agarrando confianza porque las otras pláticas, digo, me trajeron aquí prometiéndome pláticas y chelas y faltaron las chelas como las otras veces, ¿no? No hay chelas por ahora. Pero pues bueno, para... Pero hay cachorros. Mismo. Entonces, pues nada, yo me despido, creo que te dejo el micrófono a ti porque tu voz es más bonita además. Entonces, un saludo a todos y de verdad los espero que me escuchen pronto de nuevo y yo poderlos leer también. Te van a escuchar muy pronto. De verdad, ojalá que se vayan suscribiendo. Estamos definiendo las plataformas. Seguramente están escuchando esto en YouTube por ahora. Y vamos a dejar también nuestras redes sociales. Ya está por ahí el Twitter, @elultimopasillo. En Facebook también nos pueden encontrar así. Y estamos confirmando el Instagram. Las vamos a dejar en la descripción del video para que nos puedan seguir. también nuestras redes sociales personales, Paul. Sí, en Twitter me encuentran en Mr. Racuno, ahí en la descripción lo pueden ver porque no somos muy buenos haciéndolo fácil para ustedes que nos sigan, pero... Sí, Eric también tiene una cuenta de Twitter bastante difícil que promete cambiar, mientras la vamos a poner en la descripción. Ya saben, a mí me pueden encontrar como Upolch, en todas partes me van a encontrar así, en mi otro canal personal de YouTube, en Instagram... Que no sé si les va a interesar porque no publico nada de terror. En Twitter, ahí sí, me quejo de todo, incluyendo de películas y de series. Y en Facebook también, para que nos sigan en todas partes. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros sí, pero sabemos que puede ser muy, muy disperso, como ya les dije, este primer episodio. Vamos a esperar sus comentarios. Les agradecemos muchísimo que sean parte de este proyecto. Gracias, gracias, gracias. Y nos escuchamos en la siguiente edición del Último Pasillo.